que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy martes 15 de diciembre del 2015. Avanza el mes de diciembre, aprovechamos para enviarles un saludo de feliz Navidad a todos nuestros corresponsales, comunicadores y comunicadoras, a todas nuestras asociadas. A nombre de Aler, para un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Estamos preparados ya para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, miles de ciudadanos salieron a las calles a defender la ley de servicio de comunicación audiovisual. En México, organizaciones sociales se preparan para enfrentar el famoso TPP. También en Guatemala, organizaciones sociales denuncian que el gobierno se hace loco ante los casos de embarazo adolescente. En el camino hacia el buen vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. ¿Te gustaría un mundo así? ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla. Iniciamos el informativo Contacto Sur, vamos a Argentina en vivo y en directo. Allí miles de ciudadanos y ciudadanas salieron a las calles a defender la ley de servicios de comunicación audiovisual ante las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de avasallarlas. ¿Qué está ocurriendo? Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, la ley de medios no se toca, fue el grito que se hizo oír fuerte ayer en la histórica Plaza de Mayo, ubicada frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires y también en otras ciudades del país. Pero ¿por qué salir a defender una ley largamente debatida y aprobada democráticamente y por amplia mayoría en el Congreso Nacional? Primero porque el nuevo ministro del nuevo Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, anticipó que esta ley no va a subsistir durante el nuevo gobierno, y segundo, porque el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que pone a ese ministro por encima del organismo encargado de hacer cumplir la ley. La ley creó en el año 2009 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como organismo de control para aplicar esta ley, pero Macri por decreto pretende que este nuevo ministerio sea la autoridad de aplicación. Por eso miles salieron a las calles y en la Plaza de Mayo, Mariela Pugliese, la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, se hacía escuchar. Quiero decir que más allá de que haya una clara intención de avasallar derechos, hay no solamente organizaciones sociales, de medios comunitarios, cooperativos, universidades, sindicatos, organismos de derechos humanos preparados y listos y preocupados acerca de lo que está pasando e informados, sino que además hoy estamos en esta plaza, que en realidad es una plaza autoconvocada, una plaza de hombres y mujeres que decidieron juntarse en la Plaza de Mayo para defender la ley de servicios de comunicación audiovisual, que evidentemente también entonces están queriendo decir, no nos van a sacar los derechos que conseguimos en estos 12 años. Y no solamente en la ciudad de Buenos Aires se hicieron oír las voces para decir que la ley de medios no se toca, sino en otras ciudades del país. Por ejemplo, en Rosario, donde habló el representante de los trabajadores de prensa, Edgardo Carmona. Algunos, mientras venía para acá, me preguntaban con sorpresa si alguien iba a venir a una marcha para defender la ley de medios. Me preguntaban si nuestro pueblo había entendido lo que significaba la pluralidad, lo que significaba la democracia informativa, lo que significaba la libertad de expresión, lo que significaba el derecho a la información. Para todos aquellos que me preguntaron si nuestro pueblo entiende lo que significa la libertad, acá está la respuesta. Miles salieron a las calles para decir que esta ley no se toca porque es la ley que impide que los medios y la información estén en manos de pocos. Una ley que permite que los medios no comerciales, las radios comunitarias, podamos existir y que sobre todo instaura el derecho humano a la comunicación. Por eso, para este jueves se prepara otra movilización, en este caso hacia el Congreso Nacional, para decir que la ley de medios de Argentina no se toca. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Venezuela. Porque hay experiencias protagonizadas por mujeres y hombres que siguen creyendo en el derecho a la palabra y el derecho a los sueños. Concurso de relatos. Contar para encantar. Aler te invita a contar las experiencias de comunicación, educación y organización que aportan a la construcción del buen vivir en nuestra app Yayala. Puedes enviar tu historia hasta el 15 de enero del 2016. Mayor información en www.aler.org. Buen vivir, pasión por la vida. Ahora vamos a México. Anótese esta palabrita que dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Se trata de TPP, TPP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP por sus siglas en inglés. Es un tratado de libre comercio multilateral que se negocia en secreto, fuertemente promovido por Estados Unidos. También involucra a 11 países como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Burundi, Singapur, Vietnam, Canadá y también en Latinoamérica, México, Perú y Chile. Pero ya en México las organizaciones sociales se preparan para decir no, no a este tratado. Vamos con Geraldina Lázaro de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Organizaciones campesinas, rurales, ambientalistas y de derechos humanos están conformando un amplio frente en México para decir un rotundo no a la aplicación del Acuerdo Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés. En voz de Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, nos habló sobre esta estructura en la que exigen al Senado de la República propiciar una verdadera e independiente evaluación de las consecuencias políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales del proyecto TPP. Un rotundo no al TPP, megatratado entrevista, peor que el Telecán, peor de lo que nos imaginábamos. Y es que efectivamente, pues en octubre pasado, el secretario de Economía del gobierno Peña Nieto anunció que se había concluido la negociación del Tratado Transpacífico y que próximamente se firmaría por el presidente Peña Nieto y que después de esto se pasaría al Senado de la República para su aprobación. Entonces, este tratado ha despertado una gran oposición entre la sociedad civil de nuestro país, porque nosotros ya tenemos la experiencia de más de 21 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ya sabemos lo que eso significa, no solamente para el sector campesino y de la producción de alimentos, sino para todos los sectores de la economía y todos los sectores de los servicios de bienestar de la población mexicana. Del 27 al 29 de enero se llevará a cabo el Encuentro Internacional de los Movimientos Sociales frente al TPP en la Ciudad de México, aunque no se ha dado a conocer la sede. De manera simultánea, el 28 de enero próximo se sostendrá un foro entre senadores mexicanos, representantes de talla internacional y sociedad civil con el objeto de discutir el acuerdo transpacífico. Acciones informativas, educativas, puesto que es importante señalar que el texto que fue liberado por la Secretaría de Economía recientemente, que está compuesto por 3.000 cuartillas, pues de por sí es muy complejo y muy extenso para estar analizándolo. Entonces, nuestra primera tarea es hacer un análisis, una investigación de contenidos profundos y de dar medios informativos apropiados para su conocimiento masivo. Pero el otro elemento es que este texto no es el texto oficial, no es el texto legal. Todavía está negociando el texto legal y por eso también estamos demandando que el gobierno haga público los textos legales, porque entre el texto que circuló, que es una versión oficial, y el texto legal, puede después haber aún más cambios, aún más lesivos para nuestro país. Reportó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, para Contacto Sur. Vamos ahora a Guatemala. Allí las organizaciones sociales han denunciado que es necesario preocuparse por el tema de los jóvenes, en particular por el embarazo adolescente. Vamos con Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Y se registran hasta octubre de este año 5.220 embarazos de niñas y adolescentes menores de 14 años, lo que según la ley se tipifica como una violación sexual. A pesar de que la problemática ha sido denunciada en diferentes ocasiones, las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Zully Monroy, de la Red del Voluntariado Juvenil de APROFAM, nos habla sobre este aspecto. 620 son denuncias y de las cuales solo 40 se les ha dado sentencia, y que vemos alarmante, ¿verdad? Porque sí existe un marco que protege, ¿verdad?, a la niñez y adolescencia, pero que está solo en papeles, no da el respaldo como tal, no da la seguridad como nosotros la merecemos. Muchas de estas niñas serán obligadas a casarse en nuestro país. Se registran más de 80.000 matrimonios en menores de 18 años. Sin embargo, recientemente se aprobó una reforma al Código Civil en la que se prohíben los matrimonios de menores de edad. Sin embargo, el reto aún es grande, según Ketsi Rosales, de la Red de Voluntariado. Hacer que las niñas se enteren, hacer que los alcaldes se enteren, que los cocodes lo sepan, porque las autoridades tienen la labor, tienen la obligación de estar enterados de todo esto para luego trasladar esta información a las personas de sus comunidades, las personas que confían en ellos. Por el nivel de influencia que ellos ejercen en sus comunidades, serían un buen medio para que las personas comenzaran a respetar y a exigir su derecho, ¿verdad?, que es casarse hasta los 18 años. Para prevenir estos tipos de violencia, según Zully Monroy, se hace urgente la implementación de una estrategia de educación integral en sexualidad, la cual ya fue aprobada, pero aún no se ha hecho realidad en las escuelas del país. Brinda herramientas para que las niñas, adolescentes y jóvenes en general tengamos información sobre nuestra sexualidad para poder tomar decisiones informadas y conscientes acerca de nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, y nos brinda herramientas para nosotros poder identificar si estamos viviendo violencias de tanto física, sexual y todo el tipo, para poder nosotros denunciarlo, ¿verdad?, y poder alzar la voz y no quedarnos calladas, ¿verdad? Las niñas y adolescentes hacen un llamado a las autoridades nacionales y locales para tomar acciones urgentes que frenen la violencia en contra de las niñas y que éstas finalmente se puedan desarrollar íntegramente. Porque hay experiencias protagonizadas por mujeres y hombres que siguen creyendo en el derecho a la palabra y el derecho a los sueños. Concurso de relatos. Contar para encantar. Aler te invita a contar las experiencias de comunicación, educación y organización que aportan a la construcción del buen vivir en nuestra app Yayala. Puedes enviar tu historia hasta el 15 de enero del 2016. Mayor información en www.aler.org. Buen vivir, pasión por la vida. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta. Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.